Lección número 17. En esta lección va a aprender cómo desarrollar las construcciones básicas por medio de palabras interrogativas. Todo es muy fácil. Simplemente tomamos una pregunta general, por ejemplo, What do you want to eat? ¿Qué quiere comer usted? Ahora le quitamos la palabra interrogativa what y ponemos en su lugar la nueva palabra interrogativa where, ¿dónde? Where, ¿dónde? Por ejemplo, where do you want to eat? ¿Dónde quiere comer usted? Ahora a la respuesta. Acuérdese que los sonidos que oye son los que usa. Where, ¿dónde? Requiere que contestemos con una palabra o frase que expresa local. Esta palabra o frase va al fin de la construcción. Por ejemplo, Where do they want to eat? ¿Dónde quieren comer ellos? They want to eat. Ahora la palabra. Here. Aquí. O they want to eat. Ahora la frase. In the restaurant. En el restaurante. Ahora tenemos nuestra construcción. Forma personal. Más palabra básica. Más palabra de acción. Y ahora la palabra que expresa local. Ejercicio A. En este ejercicio, simplemente le vamos a dar las palabras de acción que vamos a usar en esta lección. To dance. Bailar. To go. Ir. To walk. Caminar. To live. Vivir. To sit. Sentarse. Ejercicio B. Vamos a darle los objetos que vamos a usar en esta lección. The party. La fiesta. The country. El país. El campo. The city. La ciudad. The store. La tienda. The chair. La silla. Ahora, al ejercicio C. Vamos a hacer preguntas generales usando el tiempo presente. Pero primero, le vamos a dar unas palabras que contestan directamente la palabra where, ¿dónde? Oiga y repita. Here. Aquí. There. Allí. Outside. Afuera. Inside. Adentro. Near. Cerca de. Far. Lejos de. In. En. Dentro de. Out. Afuera. Up. Arriba. Down. Abajo. Muy bien. Where do you dance? ¿Dónde baila usted? I dance here. Yo bailo aquí. Where does he go? ¿Dónde va él? He goes out. Él va afuera. Where does she walk? ¿Dónde camina ella? She walks there. Ella camina allí. Where do you live? ¿Dónde viven ustedes? We live near. Nosotros vivimos cerca. Where do they drive? ¿A dónde manejan ellos, ellas? They drive far. Ellos, ellas manejan lejos. Where do you climb? ¿Dónde sube usted? I climb up. Yo subo. Where does he carry the chair? ¿A dónde lleva él la silla? He carries the chair down. Él lleva la silla abajo. Where is she? ¿Dónde está ella? She's in. Ella está adentro. Where do you work? ¿Dónde trabajan ustedes? We work inside. Nosotros trabajamos adentro. Where do they play? ¿Dónde juegan ellos, ellas? They play outside. Ellos, ellas juegan afuera. Al ejercicio D. Vamos a hacer preguntas generales usando todas las construcciones. Pero primero vamos a darle unas palabras que ayudan a formar frases que contestan la palabra interrogativa where, ¿dónde? Oiga y repita. To. A. On. En, sobre. In. En. At. A. In front of. En frente de. In back of. Detrás de. Above. Encima. Below. Abajo. Between. Entre dos. Among. Entre más de dos. Where do you want to go? ¿Dónde quiere ir usted? I want to go to the store. Yo quiero ir a la tienda. Where does he need to sit? ¿Dónde necesita él sentarse? He needs to sit on the chair. Él necesita sentarse en la silla. Where does she wish to dance? ¿Dónde desea ella bailar? She wishes to dance at the party. Ella desea bailar en la fiesta. Where Do you have to work? ¿Dónde tienen que trabajar ustedes? We have to work in the store. Nosotros tenemos que trabajar en la tienda. Where are they going to park? ¿Dónde van a estacionar ellos, ellas? They are going to park in front of the house. Ellos, ellas van a estacionar enfrente de la casa. Where are you walking? ¿Dónde está caminando usted? I'm walking in back of the building. Yo estoy caminando detrás del edificio. Where must he build? ¿Dónde debe él construir? He must build above. Él debe construir encima. Where can she clean? ¿Dónde puede ella limpiar? She can clean below the sofa. Ella puede limpiar abajo del sofá. Where will you drive? ¿A dónde manejarán ustedes? We'll drive between the cars. Nosotros manejaremos entre los carros. Where are they? ¿Dónde están ellos, ellas? They are among the men and women. Ellos, ellas están entre los hombres y mujeres. Ejercicio E. Vamos a combinar las preguntas simples con las preguntas generales. Acuérdese que en este ejercicio simplemente repite las respuestas. Do you want to dance here? No, I don't want to dance here. Then where do you want to dance? I want to dance at the party. Does he need to work outside? No, he doesn't need to work outside. Then where does he need to work? He needs to work inside. Does she wish to walk up the stairs? No, she doesn't wish to walk up the stairs. Then where does she wish to walk? She wishes to walk down the stairs. Do you have to go to the store? No, we don't have to go to the store. Then where do you have to go? We have to go to the doctor. Are they going to sit in the kitchen? No, they aren't going to sit in the kitchen. Then where are they going to sit? They are going to sit on the sofa. Muy bien. Terminamos con lección número 17. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección. en la cual vamos a aprender cómo usar la palabra interrogativa when, cuando.